No te la puedes perder, la única, excepcional, maravillosa, vigésima Feria del Software en el Campus San Joaquín de la Universidad Técnica Federico Santa María. Estación Camino Agrícola, de 11:30 a 20 horas. Este próximo día viernes te estaremos esperando desde las 11 de la mañana para compartir con ustedes grandes momentos. Viernes 9 de noviembre, de 11:30 a 20 horas. Y por supuesto, conoce trocar.cl. Vota por los mejores. Vota por trocar.cl. Intercámbialo todo, ¿sí? Con trocar.cl en la vigésima Feria del Software de la Universidad Técnica Federico Santa María.